Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta a través del medio centenar de emisoras que nos difunden por toda la galaxia. Desde aquí, desde Alcorcón Madrid, os saludamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y como siempre pues tenemos un programa lleno de muy variopintas y sabrosas músicas, sobre todo novedades musicales, nuevos discos que van llegando a nuestra redacción y con los que disfrutamos, como por ejemplo este grupo llamado Lakvar, con su disco Fiction and Folklore, ficción y folclore. Una formación radicada en Stuttgart, en Alemania, fundada en el año 2017 por el compositor, cantante, percusionista húngaro-búlgaro Hanalka Peter y el guitarrista y tañedor de panduri, ese instrumento de cuerda, uno de los instrumentos de cuerda que sonaban en esta pieza de Georgia, Zura Jagnidze. De hecho, la orientación musical de este grupo tira hacia la Europa del Este y el Cáucaso, siguiendo la llamada también de las raíces de estos dos fundadores del grupo. Lo que hemos escuchado lleva por título Mock Neely y tenía como invitado en otro instrumento de cuerda, la tambura, desde Hungría a Aaron Ederich, del grupo Sondorgo. Seguimos por los países nórdicos para escuchar música que llega desde Dinamarca, la de un grupo que lleva ya 9 años en activo, pero que solamente ahora han decidido hacer un EP de debut. 4 piezas. Han estado muy ocupados durante estos 9 años. No han podido hacer una grabación hasta ahora. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que vamos a escuchar de este grupo, Norskaer, la pieza Sogotsom. Algo así como Así Como, que además da nombre a este EP de 4 piezas. Hemos oído a Norskaer con este su primer EP de debut con 4 piezas. Se llama Sogotsom, ya decíamos que significa algo así como, y es una de las piezas que le da nombre además a este EP. Ellos son 4 artistas, Eirik Molan, acordeón, sintetizadores y percusión, Mads Lindblad toca guitarra y mandolina, Arthur Bedvik toca el violín y Signe Wang Karslen toca el bajo y percusiones. Son de diversos países, de los países nórdicos, de Noruega, de Suecia y de Dinamarca. Y esta pieza en concreto era composición de Eirik Molan, el acordeonista. Pues seguimos por tierras nórdicas, ahora nos vamos a Finlandia con el nuevo trabajo de este grupo, la Rippa Group. La Rippa Group desde Finlandia con este nuevo disco titulado Awake, Despertar, grupo liderado por Jessica Rippa, vocalista y compositora, incluso también de piezas instrumentales como esta que hemos escuchado, This Dragon Doesn't Fly, este dragón no vuela. Una formación que, como digo, viene desde Finlandia, desde la región de Ostrobotnia, una región, curiosamente, de lengua sueca. La Rippa Group. Estrenamos otro disco en Mundofonías de otra mujer de otro extremo de Europa, de Ucrania. Ella es Yamala, tal vez te suena porque en 2016 ganó el concurso de Eurovisión con una canción llamada 1944 acerca de la limpieza étnica de los tártaros de la península de Crimea, esa península tan disputada históricamente y que ahora mismo pues está bajo el control del gobierno ruso en esta situación de guerra que le ha impuesto al pueblo ucraniano. Pues bien, ahora Yamala presenta un disco completo dedicado a la música folk de Crimea junto con la Orquesta Nacional de Ucrania y un grupo de músicos folk. El disco se llama Kirim, como es Crimea en su idioma, y narra la historia de este pueblo de los tártaros que fueron limpiados étnicamente bajo las órdenes de Stalin en 1944 y deportados a Asia Central. Cada canción de este disco se dedica a una zona o a una ciudad de Crimea. Y hemos elegido esta pieza, Alim, como decíamos, ella es Yamala y el disco Kirim. We'll be right back. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ay, doy ma pena de que pasa cabeza de que va a ir. Ay, oh, señor doctor, doyme tu señor. Ay, doy-me o joelho de quem deixa as mãos, de quem agarra com força quem já foi, dai-me tudo, Senhor. Ai, doy-me a perna de quem passa, a cabeça de quem vejo. Ai, ó Senhor doutor, doy-me tudo, Senhor. Ai, doy-me o joelho de quem deixa as mãos, de quem agarra com força quem já foi, dai-me tudo, Senhor. Subindo com os pés de quem está ao meu lado, descendo a rua, descendo com mãos e com pernas de quem foi com pressa, correndo, ai correndo, para que em mim as tuas miragens não se peguem, mas pegam ou pego o que tu pegaste, pega-se em mim. Ai, dói-me a cabeça e os juízos dos juízos que se foram. A quem nada se lembra, dói-me tudo, Senhor. Ai, dói-me o pulmão de quem o ar entrou, voltou a entrar e já não entra mais, dói-me tudo, Senhor. De quem vejo, ai, ó senhor doutor, dói-me tudo, Senhor. Ai, dói-me o joelho de quem deixa as mãos, de quem agarra com força quem já foi, dai-me tudo, Senhor. Ai, dói-me a perna de quem passa, a cabeça de quem vejo, ai, ó senhor doutor, dói-me tudo, Senhor. Ai, dói-me o joelho de quem deixa as mãos, de quem agarra com força quem já foi. Hemos continuado con otra artista, en este caso portuguesa, llamada Ana Lua Caiano, y este EP titulado Se Dançar Eso Depois, Si Bailo Será Después. Una artista que tuvimos la oportunidad de ver en directo en la Fira Mediterránea de Manresa, ofreciendo un show, un espectáculo muy interesante, ella sola manejando todo tipo de aparatitos, dándole al tambor, creando bucles con su voz, con el sonido de los instrumentos, con electrónica, con un muy buen resultado escénico. La pieza que hemos escuchado nos ofrece esa muestra de esa especie de electrofolk con canciones como esta, Doy-me a cabeza y o juízo. Me duele la cabeza y el juicio. Era, como digo, Ana Lua Caiano. Pues tras Ana Lua Caiano seguimos con cultura portuguesa de la mano de Joana Almeida, una cantautora de Porto que en 2020 se marchó a Ámsterdam. Y allí montó este grupo Cacha Mundiño, algo así como Coge un Mundito, con el que presenta este disco Vento do Mar, el viento del mar, inspirado en los diversos lugares del planeta donde la cultura portuguesa ha tenido una presencia especial. Vamos a escuchar la pieza Terra. Meus pais meus passos. Terra, que sinto vibrar dentro de mim. Terra, que vês que eu não vejo. Pues como decíamos, este grupo Cacha Mundiño se inspira en la huella de Portugal y de la lusofonía en diversos lugares del mundo. Por ejemplo, pues en Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, São Tomé y Príncipe, Macao, Timor Oriental, donde el idioma portugués sigue teniendo una presencia importante. Estrenábamos así este disco Ven Todo Mar de Cacha Mundiño en Mundofonías. Continuamos con otro estreno musical, en este caso con este grupo que nos llega desde Francia, Nomad, un juego de palabras entre que son un poco nómadas y que no están locos, imagino yo. Nos presentan su nuevo disco, como digo, Des Oiseaux la Nuit, algunos pájaros por la noche podría ser una traducción posible, de un trabajo basado en los textos, en las canciones, en los poemas de Pierre Daudet y la música de Pierre Lordet, junto con el resto de componentes que conforman este grupo Nomad, que publica este nuevo trabajo pues justo ahora, a mediados del mes de noviembre. Vamos a quedarnos con esta pieza titulada Al'aube, al alba. Al'aube, al'aube, je ris quand tout le monde dort, moi le grand toupie qui tourne et tourne encore. Qui tourne et tourne encore. Allô, allô, j'ai le cœur se lever et naître, naître dans l'aurore. Je veux voir le jour et le voir encore, se lever et naître, naître dans l'aurore. Allô, ballon, chérie, c'est le monde qui attend de pleurer sur ses nuits, de pleurer sur son sort, toujours à pleurer sur son sort. Sonaba la música de este grupo francés No Mat, escrito así separado, y su disco Des Oiseaux la Nuit, que nos presentan con intrigantes piezas como esta que escuchábamos, L'Aube, el alba. Continuamos con una banda que procede de las tierras desde donde hacemos Mundofonías de Madrid, a la cual se solía ver muchas veces tocando en el metro. Tras lo cual, pues bueno, están empezando a ser bastante reconocidos, de lo cual nos alegramos. Se llaman Ombligo. Y nos presentan su segundo disco, Intrépido Viaje a Velocidad Cero. Ellos despliegan un estilo muy ecléctico, que puede tener que ver con distintas tradiciones musicales, el swing, el jazz, la canción de autor y otras influencias. Esta es su pieza, La Cíngara, y como digo, ellos son Ángel Cáceres y Anika Sobrino, es decir, Ombligo. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Bailando con amor. Qué bonito el título del disco. Esperemos que lo hayáis hecho. Tanto si tenéis a alguna persona querida al lado con quien podéis haber bailado con amor. Tanto si estáis solos también. Por el amor hacia la belleza y hacia la música. Simplemente. Es la artista Afarin Mansouri, iraní, trasladada, exiliada a Canadá, a Toronto concretamente, que en octubre de este año publicaba este disco. La única manera de escuchar a una artista solista cantando, a una mujer iraní cantando como solista, solo puede ser fuera del país, ya que dentro del mismo el régimen teocrático lo prohíbe. Escuchábamos esta pieza, cuyo título en inglés es Alchemy, también aparece escrito en persa, pero me vais a perdonar porque no lo sé leer. Así que Alquimia, la música, como digo, de Afarin Mansouri. Bueno, pues la verdad es que es una pena que la gente tenga que irse de su tierra para hacer su trabajo o directamente para sobrevivir, como ha sido el caso, desde luego, de muchos artistas sirios que están viviendo en la diáspora por esa guerra que lleva ya más de 10 años en su país. Pues es el caso de este artista, Taysam Yalo, un udista sirio que vive en Berlín y que ahora presenta su disco de debut llamado Cycles, Ciclos. Thank you. Hemos oído Soliloquy dentro de este disco Cycles de Daysam Diallo, como decíamos, udista de origen sirio afincado en Berlín y que en este disco muestra el resultado de experimentos de largo plazo con técnicas de composición transculturales. Así combina la música del oriente del Mediterráneo con el jazz fusión y otros estilos para introducir el oud en un nuevo contexto tímbrico. Vamos a continuar con evocaciones orientales con este artista franco-iraquí Amin Alayedi, que presenta en estos días su disco Shams, en referencia a la región del Levante o del Oriente Próximo, u Oriente Medio, según se mire. Él toca, como digo, el oud, el laúd oriental, acompañado de un trío de base jazzística, podríamos decir, con Vincent Forestier en el piano, Mateo Cielsa en la batería y Jean Vacher en el contrabajo. Vamos a escuchar esta pieza, Bambi, que no está dedicada al famoso cervatillo de los dibujos animados, sino que es un ritmo tradicional de Egipto, en 8 tiempos, que a lo largo de la pieza se transforma en el ritmo bien conocido baladi de 4 tiempos, muy utilizado para la danza llamada oriental, una pieza que está articulada melódicamente en el makam Saba Zamzam. Y de esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Amin Alayedi. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.